Este 8, 9 y 10 de noviembre, la comunidad Chipiva de Cantagallo celebra su 14 aniversario. Acompáñanos este viernes a la inauguración de la Gran Feria Gastronómica, Artesanal y Cultural de la Comunidad, la proyección del documental Lima Chipivo y la coronación de la señorita Chipiva Lima 2013. El día sábado, desde las 4 de la tarde, más de 10 bandas de rock nacional, como La Sarita, La Mente, Calavera y muchas más, deleitarán a todo el público asistente. En la noche bailaremos todos con las orquestas, los Mirlos y los Conish del Perú. El domingo continuará la fiesta con los Conish del Perú, la quema de un castillo y fuegos artificiales. Los esperamos en el kilómetro 6.5 de la vía de evitamiento, en el distrito del Rímac, frente al mercado de flores. Ingreso libre. Un pedacito de la selva en pleno corazón de Lima.